¿Cómo andan? Esto es Club de Barbas en vivo con toda la música. Arrancamos hoy con un poquito de rock nacional. Club de Barbas, radio homenaje y dedicada a su creador, Rubén Aldao. Idea y producción general, Guillermo Aldao. Divididos, ¿qué ves? Vamos a hacer una transmisión amena. Vamos a hablar de un poco cómo va la política en este país. Vamos a hablar un poco del espectáculo. Vamos a hablar también un poco del deporte. Copa Libertadores, el papelón del Barcelona en la Copa, en fin, todos estos temas desarrollados acá, en mi Club de Barbas Radio. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Nuestra programación, los lunes de 10 a 12 de la mañana, Prohibido Olvidar, programa de Daniel Wilson desde Mar del Plata. Estamos en Benaguital Mayoral. De lunes a viernes a las 10 de la noche, el Club del Terror. Cuentos escalofriantes del terror de los grandes y más destacados autores que tuvo la literatura mundial. ¿Qué ves cuando me ves? Los sábados a las 9 de la noche, El Desconcierto con Quique Pessoa. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Los domingos, recién incorporado, El Sandro Show Special. Todos los domingos a las 9 de la noche. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por un palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Club de Barbas es una radio que está en el aire vía internet hace 5 años. Desde Wilde, Buenos Aires, tuvo épocas que estuvo también poco tiempo, 4 meses estuvimos en Parque Patricios, Capital Federal. Mi intención es tratar de difundir música de todos los estilos para todas las edades, darle la oportunidad a la gente que hace radio de poderle retransmitir o en su defecto hacerle un dúplex en vivo, como lo hago con la gente amiga de Mar del Plata. Quiero contarles que cuando yo monté esta radio, ya hace 5 años, la hice por hobby, no la hice con fines comerciales. A mí esta radio no me deja un solo peso. todo es bancado de mi bolsillo. En la medida y en la necesidad que puedo, se hace. En su momento tuvimos una gran campaña publicitaria en Facebook. Pero bueno, ahora estamos un poco pobres, que ya, después de este tema o otro más, vamos a meternos ya en la parte, digamos, un poco privada, que muchos me preguntan y hoy voy a contarles algo, no todo. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Divididos se está yendo con su ¿qué ves? Lo que llegan ahora, y después sí, empezamos a conversar los temas calientes en el Club de Barbas. Los fabulosos Cadillac. Manuel Santillán, el León. Puedes descargar nuestra aplicación desde el Google Play o del Play Store. Buscala como Club de Barbas y desde tu celular, de tu Smart TV, desde tu tablet, puedes escucharnos, estés donde estés. Club de Barbas vive con vos. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuenta, que este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que son toda la gente hacia el mar. Lo dijo el León. Ya todo el sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Ya todo el sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León. Manuel Santillán. Club de Barbas, abierto todos los días, desde las 10 de la mañana, con su intervalo a la tarde, y después, terminando a la noche, con el Club del Terror. Fabulosos Cadillac van dejando el escenario del Club de Barbas y vamos a empezar un poco a conversar un poco los temas que son de actualidad, los temas que se los voy a plantear según mi criterio. Yo no soy un periodista, no soy un gran editorialista, ni menos. Soy simplemente una persona que ha tenido la suerte de trabajar en un medio como fue Radio Rivadavia, con grandes figuras, donde aprendí muchas cosas. Sobre todas las cosas, aprendí algo de mi padre, que no muchos lo tienen hoy por hoy en día, que es la humildad. Con la humildad frente al micrófono podemos llegar a muchos lados. Bueno, El tema que elegí para hablar, que va a ser en tandas, porque no tengo la capacidad como para hacer un editorial de 20, 25 minutos, como lo puede hacer un Quique Pessoa, uno de estos periodistas que están en televisión. Así que bueno, el primer tema que les quiero comentar, con esta musiquita de fondo, se las dejo, espero que se escuche bien mi voz. Vamos a hablar un poquito de política. La pregunta sería, ¿estamos peor o mejor que antes? Bueno, con respecto a eso, yo creo que estamos igual. El gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, dejó a un 30% de pobreza, que lo tenían bien oculto. Este gobierno, el de Mauricio Macri, incrementó a los pobres. No veo cambios, no veo grandes decisiones después casi de un año y medio del gobierno de Macri. Hay mucha gente que está desocupada. Y de eso doy fe, Barba. Yo hace 7 meses que estoy desocupado. No encuentro trabajo y me dedico 1 hora y media, 2 horas todos los días por la mañana temprano para mandar los currículum correspondientes. Todavía no he tenido esa suerte, ¿eh? Pero bueno, así es la política de hoy. No creo que estemos bien. ¿Y por qué digo que estamos iguales? Porque no hay cambios. Todo lo que se hablan, como siempre, todos los partidos políticos, en las campañas políticas, resulta que después son mentiras. Pero bueno, todavía no he vislumbrado, ni he escuchado, ni me han dicho, ni he leído alguna buena propuesta de este gobierno actual, de Mauricio Macri. También debo decirles que yo no soy ni macrista, ni kirchnerista, ni peronista. Estoy a un lado de ellos dos. ¿Se puede estar? Claro. Claro que puedo estar. Puedo tener mi opinión. Ustedes dirán, ¿a qué partido pertenezco? No importa. Solamente mi entorno sabe al partido que simpatizo. Obviamente, todo el mundo sabe y es sabido que soy Cuervo, soy hincha de San Lorenzo, que después en la parte de deporte vamos a hablar de un San Lorenzo que está muy caído. Pero bueno, sigamos con la política. El gobierno anterior dejó 30% de pobreza, que lo tenía bien escondido. Pero bueno, a diferencia de este gobierno, lo que puedo yo decir, poco, pero algo bueno han hecho, o yo sentí algo bueno, es que era en la época del kirchnerismo había trabajo. Y hoy por hoy, a un ser humano le das trabajo, es darle dignidad, es darle fuerza, es darle vida. Hoy por hoy, un ser humano que no es fuerte y no está sin trabajo, puede terminar muy mal la cosa. Yo, gracias a Dios, soy fuerte. A veces la paso mal, y no lo voy a mentir. No me gusta llorar frente a un micrófono, pero hay veces que no tengo ni para comer y hay días que no como. Tengo una gran ayuda, la única ayuda. Porque los amigos desaparecieron. Los que dicen ser amigos desaparecieron. Todo mentira. La única persona que a mí me está ayudando en estos momentos es mi hija. Y estoy totalmente agradecido. Pero bueno, es así. Hay mucha gente sin trabajo. Hay muchos negocios que cierran. Y algunos he visto fotos por las redes sociales que ponen los carteles. Dicen, cerramos por falta de ventas. Muchas fábricas están suspendiendo personal. El rubro del calzado ha sufrido muchísimas bajas, casi 3.000 personas sin trabajo. ¿Qué es la política? ¿Para qué sirve la política? Yo creo que la política es una herramienta que tienen los que son elegidos por el voto del pueblo para hacer leyes para que la gente y el pueblo esté mejor. Por ahora, y ya hace varios años, no pasa esto. Ni con Kirchner, ni con Macri, y el que venga, no sabemos quién va a ser. Yo podría adelantarme, no porque sea un adelantado, sino porque los sondeos que hago en mi productora, yo creo que el próximo gobierno después de Macri, porque Macri va a estar un solo mandato y no va a estar más, para mí, va a volver a ser el peronismo. Pero ¿qué peronismo va a venir? ¿El mismo de antes? ¿Van a venir los mismos personajes de antes? Siempre están dando vuelta los mismos. Ya sea Massa, siempre están los mismos. Esperemos que nazca algún, que aparezca, no que nazca porque seguramente ya habrá nacido, algún personaje fuerte, algún personaje que haga algo por esta Argentina que está muy decaída. Simplemente para mí eso es la política. Tengo mi opinión, no trato de expresarme mucho porque la política es sucia. Para mí la política es tan sucia como el dinero, fíjese. Sí, no me equivoco en decirlo, Por dinero la gente hace cualquier cosa. Y mire que yo he visto por dinero destruir amistades de muchos años, dividir a la familia, en fin, cosas que son vos populi. Para mí la política es eso. Yo no soy ni macrista ni kirchnerista. No estoy de acuerdo con el gobierno de Macri. No estuve de acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner, pero debo de notar que con Cristina Kirchner la gente por lo menos vivía un poco mejor. Se llegaban a fin de mes. Ahora, ustedes fíjense en cuando asumió Macri, una de las primeras medidas que fue la más chocante para mí desde que está Macri fueron los aumentos de los impuestos, la luz, el gas. Hay gente que pagaba 300 pesos de luz y hoy por hoy están pagando 2.000 pesos, la misma factura, el mismo consumo. Eso ha tocado el bolsillo del argentino. El gas, bueno, después de ahí seguí con los alimentos, los precios, las grandes cadenas, los grandes cadenas, los supermercados no respetan los precios mínimos, hacen lo que quieren. Después quisieron inventar un pago de contado más barato y hacerlo con tarjeta. Mentira. O sea, es muy difícil darle la mano o torcer a un empresario, porque el empresario siempre gana, el que pierde es el pueblo. Pero bueno, quería más o menos hacerle un prólogo de lo que es la política nacional. Hoy me levanté con ganas de conversar, con ganas de hablar y con ganas de hacer radio y con ganas de que Club de Barbas empiece a tener presencia de Guillermo Aldao, que es el creador de esto. Agradeciendo también a los programas que también van a seguir en el aire. Algunos son retransmitidos, otros son en vivo. Obviamente va a seguir los lunes Daniel Wilson desde Mar del Plata con su Prohibido Olvidar, aunque yo ahí voy a hacer un punto suspensivo. Yo la semana pasada estuve pasando otro de los ciclos que hizo Daniel Wilson, que fue Patifondo Radial. Usted sabe, Barba Barpiña, que a mí me gusta más cómo hace Batifondo Radial, sí, que Prohibido Olvidar. Son gustos nada más. Así que bueno, seguirá Daniel Wilson todos los lunes a las 10 de la mañana desde Mar del Plata, en duplex y en vivo. El único programa que hago en duplex y en vivo es Prohibido Olvidar. Después, los ciclos que yo creé, el Club del Terror, que yo lo creé porque a mí me gusta el terror, soy fanático del terror, y bueno, a las 10 de la noche paso una hora y media, un relato de terror para la gente que le gusta ese género. Incorporé los viernes a las 9 de la noche a Kike Pessoa en El Desconcierto, que aprovecho para saludarlo y agradecerle el saludo que pasó al aire, que yo le mandé grabado, donde no digo quién soy yo, si no hablo de mi radio y después le explico el porqué el nombre del Club de Barbas y nombré a mi padre, su trayectoria en Rivadavia. Lo que me pareció muy extraño del señor Quique Pessoa es que no haya hecho ninguna mención hacia mi padre, cuando yo sé que ellos dos se conocieron, que han trabajado en la misma radio. Pero bueno, ustedes saben que cuando se llega arriba hay muchos celos, hay mucha envidia laboral. Pero con todo respeto, yo le digo al señor Quique Pessoa, quien respeto por su trabajo y por su profesión, que Quique Pessoa jamás le hizo sombra, ni le va a hacer sombra a Rubén Aldao, ni a Héctor Larrea, ni a Antonio Carrizo. Son periodistas de otro palo. Bueno, entonces quería hablarles de esto, de política, les hablé un poquito de programación. Ahora vamos a un poco de música y después vamos a entrar con un tema de actualidad, alguna nota de color, vamos a hablar un poquito de deporte. Virus, Luna de Miel, estás escuchando Club de Barbas Radio. ¿Quién te habla? Guillermo Aldao.

Está pasando, Barba. Hoy rock nacional. Después quizás le voy a variar un poquito la música, porque te va a ser un programa largo. Los programas largos, estilo que hacía mi padre, Aire Soy Música, programas ómnibus que duraban 5 o 6 horas. Seguimos escuchando rock nacional. Los Enanitos Verdes llegan ahora, La Muralla Verde. Barbas, radio homenaje y dedicada a su creador. Rubén Aldao. Club de Barbas. Idea y producción general, Guillermo Aldao. Y te sigo haciendo compañía acá en el Club de Barbas. Ahora llega el momento de algunas breves noticias del espectáculo. Lindas noticias, porque de eso se trata en mi Club de Barbas. De alegrar a la gente, de pasar muy por arriba lo malo, lo negativo. La primera noticia que voy a compartir con ustedes en el día de hoy es, antes de regresar a Canadá, junto a su esposo, Michael Bublé, 41 años, y sus pequeños hijos, Noah de 3 y Elías de 1, y su señora esposa, Luciana Lopilato, de 29 años, se dispuso a disfrutar de sus últimos días en el país y, como buena argentina, llevó a su marido a cenar a una conocida parrilla local de la zona de Recoleta. Así fue como en la noche del sábado pasado, la joven actriz y el cantante canadiense disfrutaron de una agradable velada con amigos en un famoso restaurante ya mencionado de Recoleta, donde la especialidad es el asado. Seguimos con otras de las informaciones, ya un poquito no tan like, pero bueno, el espectáculo es así. Dime si diretes, como digo yo, sacate la careta, sacate el caretón. Dice, los cruces entre Araceli González y Griselda Siciliani, ambas ex mujeres de Adrián Suar, gerente de programación de Canal 13, parece no tener fin. Se desataron pocos días atrás cuando Griselda Siciliani se metió a hablar de Fabián Massei, el actual pareja de Araceli González, en la televisión, diciendo que si Suar no lo convoca para actuar en Polka, será porque tampoco lo llaman de otros lugares. Al toque, Araceli salió a responderle sin nombrarla en las redes sociales, donde entre otras cosas la trató de desubicada. Luego, Griselda afirmó en Twitter que no iba a hablar mal de la madre del hermano Tomás Toto Suar, de su hija Margarita Suar. Pero los palitos cruzados siguen a la orden del día. Esta tarde, en un programa de América, Infama, Araceli González declaró: ¿no se entendió lo que escribí? Eso es lo que pienso. No voy a hablar más del tema. Pero no porque no tenga contenido para hacerlo, sino porque no quiero hablar más. Ya le contesté lo que tenía que contestar. Algo enigmática dio a conocer que estas rencillas no son nuevas. Ella sabe, yo sé, todos sabemos, y aclaró, que los periodistas nunca lo van a saber. Cuando le preguntaron si Siciliani se comunicó con ella después del duro cruce, Araceli contestó, no, nunca hablé con ella, por suerte no. Si me juntaría a tomar un café con ella, no, no hay posibilidad, aseguró. A mis hijos los educo para que sean respetuosos, quieran al prójimo, tengan piedad. Siguió diciendo Araceli González, no se puede hacer bromas con la gente, eso se lo enseño a mis hijos, no toda la gente es aprendida así. ¿Qué me dicen? Cosas que pasan en el espectáculo. Y tengo más, tengo mucho más. A ver, una más, un escándalo más, total. Esto de llevar y traer en el espectáculo trae réditos. Bueno, vamos a ver si ahí me trae réditos. Úrsula Vargés, la hermosa columnista que está a la mañana con Fabián Doma, arremetió con una andanada de twist contra Sol Pérez, futura participante del Bailando y chica del clima de TC Sport, otra belleza de mujer. El enfrentamiento entre ellas comenzó luego de unos dichos de Fabián Doman en su programa Nosotros a la Mañana en el 13. Dice, solo es la presentadora del tiempo de Teis Sport. Hace 3 meses sube fotos en bolas para ver si la llaman al Bailando y logró que Cristiano Ronaldo le ponga un like, comentó el conductor, a lo que Vargas acotó que era más barato que taxi repintado. Pérez recogió el guante y la desafió en Twitter. Qué vergüenza das hablar así de una mujer. Después hablamos de violencia de género. Puedo ser tu hija maltucada, escribió. Te googleo y tus fotos son muy distintas a las mías, con la diferencia que yo tengo 23 años, completó la joven. Palo va, palo viene. Dime si diretes. Mundo del espectáculo, Club de Barbas Radio, en vivo. Seguimos escuchando la música. Y llega otro tema, Trodesma. No, ya fue. ¿Qué pasa, Guille? ¿Estoy mareado? No, es la hora. ¿Qué hora es? No sé, ni idea. Bueno, a ver, vamos con este tema. No sé qué es. Dice pista 3. A ver qué es. Escuchemos. Esto, si no me equivoco, es rock español. Si no me equivoco, es Barón Rojo. Escuchemos. Nuestros teléfonos de producción, pueden llamarnos, pueden mandarnos un mensaje al 11 33 23 57 08. Es Barón Rojo, banda de rock española, buenísimo. Escúchenlo. Thank you. sí pasó, varón rojo. Miren qué linda noticia. No me acordaba. Los 100 años de Ella Fitzgerald. El 25 de abril se van a cumplir o se cumplieron, según a qué hora me escuches y el día que me escuches, un siglo del nacimiento de una de las voces más prodigiosas de la música popular del siglo pasado, que marcó a fuego la historia del jazz en el mundo. Gran voz. Fue una de las grandes cantantes del siglo XX y probablemente la voz más importante del jazz, considerada la de la canción. 100 años de nacimiento de Ella Fitzgerald, una artista de un talento innato y una calidad vocal absoluta. Nació como cantante de orquesta, sin embargo, su carrera la mostró, como una vocalista de una versatilidad única que trascendió los diferentes géneros. Tuvo su reconocimiento a través de sus 13 premios Grammy ganados y más de 40 vendidos. Sí, escuchó bien, Bárbara Arpiña. 40 millones de discos vendidos durante su prolongada trayectoria, que comenzó en 1934 y cerró en los 90. Fíjense en ustedes, 100 años de Ella Fitzgerald. Bueno, este es el recuerdo emotivo que le dio el Club de Barbas. Y vamos a escuchar un tema, un solo temita. Sometime, de 1968. La voz. The first lady of song, de ella. Escuchamos. Maybe so. Maybe so. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping. With Daddy and Espectacular. Ella fue una artista completa, una virtuosa, que manejó su voz como un instrumento. Estamos hablando de los 100 años de la señora Fitzgerald. Fitzgerald. Así es. Una gran artista que deslumbró y que ganó así el respeto de una generación de artistas de la talla de Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Count Basie, entre otros tantos otros. Mezzo soprano, de una potente proyección vocal y una fuerte autoridad rítmica, dominó como nadie el arte del scat, canto onomatopéyico y muy rítmico. Atribuida su invención a Armstrong, al que le robó evidentemente la patente. A los 17 años ganó un concurso amateur de canto en el célebre Teatro Apollo de Harlem, en Nueva York. Hizo Judy de Carmichael y el éxito fue tan completo que debió cantar una más. Ambos temas eran de un disco de la Boswell Sister que ella escuchaba en los bares. En realidad se iba a presentar en el concurso de baile, otra de sus pasiones, para haberlo hecho por las hermanas Edward. Sobre el escenario se desmoralizó y cambió de disciplina. Decidió cantar y sin duda fue lo mejor para todos. Recibió los dólares y el saludo del saxofonista y arreglador Benny Carter. Fue él quien la vinculó con el baterista Chick Webb, en cuya orquesta debutó en 1935. Interesantísima carrera de esta señora. Y vamos con un tema más para terminar este homenaje acá en el Club de Barbas de la señora Fitzgerald, Ella Fitzgerald. La escuchamos. Just a jackknife has Mackie dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Bueno, se cortó así nomás el video, no importa. Así pasó por el Club de Barbas, en serio, no toqué absolutamente nada. Se cortó solo. Bueno, fue el recuerdo, el 25 de abril. Depende del día que me escuches, pasó, pasará, pero bueno, acá lo importante no es la fecha, sino recordar los 100 años de esta cantante excepcional que tuvo los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Ella Fitzgerald. Y te sigo haciendo compañía con música, charlamos, tomamos un café, tomamos un cigarrillo. Yo estoy tomando té, permiso. Muy rico. Seguimos con un poco de música y después vuelvo. ¿Cómo va? ¿Les va gustando? ¿Se van aburriendo? ¿Me pueden mandar un mensaje? A mi teléfono personal que atiendo yo. No lo va a atender ninguna secretaria, ninguna grabadora extraña. Lo voy a atender personalmente yo. 11-33-23-5708. Es de la compañía Movistar. Por ahora lo tengo. No sé hasta cuándo. Club de Barbas. Y llega. El Pelado Cordera. Y la Versuit Bergarabal. Yo tomo. Y dedicada a su creador, Rubén Aldao. Club de Barbas. Idea y producción general, Guillermo Aldao. Seguimos con la Versuit. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Yeah. Rosario cumple 10 años y lo festejamos con todo lo que un cumpleaños tiene que tener. Choquemos más latas de Schneider. Te olvidás del envase, más fácil de enfriar y a solo 5 pesos. Asegura tu auto con Provincia Total, la cobertura especial contra todo riesgo de Provincia Seguros. Nuevos bocaditos de carne Swift. Para tus hijos lo más grande que hay, después de vos. Movete y lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Para informarse, entretenerse, emocionarse. Enterarse qué pasa en el mundo, en el país, en su ciudad, en su barrio. Pero ya, para vos que ya sabes todo de Justin Bieber, pero querés saber más, no te quedes sin Pop Heroes. Sobe Rush, Energy Drink sabor maracuyá. Energía positiva para tomar a cualquier hora. Hacé como Martín Palermo. Para el Día del Padre, vení a Centro Hogar y encontrá las mejores ofertas con la mejor financiación. Cualquiera sea tu adicción, estamos para ayudarte. Fundación Manantiales. Un buen GPS te marca más que un camino. Te enseña a viajar sin moverte del lugar. Sintoniza Rojo. Cocina con ketchup Hellmann's. Más sabor y color para tus comidas. O pensás en algo que te anule, o disfrutas hasta el final. Preservativos Tulipán. Estás escuchando Club de Barbas. Locución comercial, César Leiva. Gracias a todas estas empresas que han confiado en el Club de Barbas, muy contento. Algunas son pagas, algunas son canjes, pero bueno, todo sirve. Gracias, César Leiva, por la grabación de estos comerciales. Y seguimos. Ahora, el tema es la política, pero internacional. El título dice: Donald Trump es el presidente estadounidense, así se dice, Guille, con más baja popularidad en los primeros 100 días de gestión. Dice que el dato surge de una encuesta realizada por el Washington Post y la cadena ABC. La mayoría aprueba la presión ejercida sobre las empresas para que mantengan los puestos de trabajo en el país. Y la información dice: a punto de cumplir sus primeros 100 años en el poder, Donald Trump es el presidente estadounidense menos popular de la era moderna. El dato se desprende de una encuesta realizada por el Washington Post y la cadena ABC. Solo un 42% de la población aprueba la gestión de Trump, lo que supone el peor resultado para los 100 primeros días de un presidente desde que estos comenzaron a medirse en los tiempos de Dan White, Eisenhower. Un 53% desaprueba la gestión de Donald Trump. No sé qué pasará hoy acá con Macri, ¿no? Seguimos en Estados Unidos. Sin embargo, los que creen que la economía del país está mejorando, que es un 30% de la población, superan a quienes creen que no, que es un 18%. Por el mayor margen en 15 años. Los que creen que nada cambió en el terreno económico lanzan al 49%. Por otro lado, un 73% aprueba la presión ejercida sobre empresas estadounidenses para que mantengan los puestos de trabajo en el país. Así y todo, la mayoría de los estadounidenses cree que el republicano no logró demasiado en sus primeros meses de gobierno. El sondeo también señala que su base electoral está satisfecha con la performance de su candidato, aunque la misma no creció. Mientras que Trump logró mejorar su temperamento y su honestidad, siempre, según las encuestas estamos hablando, Barba, Barpiña, 6 de cada 10 personas creen que el mandatario no comprende los problemas de la gente. Eso les pasa a la mayoría de los presidentes. Se la llevan todos ellos, pero nosotros, que nos parte un rayo. Para poner en perspectiva, el periódico indica que la demócrata Bill Clinton cosechó solo un 39% de rechazo en sus 100 primeros días, mientras que la aprobación de Barack Obama hace 8 años era del 69%, frente al 26% de los que lo reaprobaba. Ante la pregunta de que si lamentan haber votado a Trump, solo un 2% dijo sí, frente al 96% que mantenía su voto. Ese mismo porcentaje volvería a apoyar a Trump, lo que supone un mejor valor que el cosechado por su rival, la demócrata Hillary Clinton. Según el diario, un 83% de los votantes de Clinton volvería a prestarle su apoyo. La encuesta fue realizada en este mes, en el mes de abril. Club de Barbas, un programa con la política nacional, política internacional, espectáculos, deportes y alguna noticia de color. Estoy en vivo. Esto es Club de Barbas y te sigo acompañando con música. Estábamos escuchando recién a Bersuit Vergarabat. Bueno, hablando de política internacional y política nacional, hay un tema de la Bersuit Vergarabat que me gusta. Olvidemos a las personas que nombran, porque bueno, Bersuit Vergarabat, les cuento a los amigos españoles que me escuchan, que son muchos, gracias a Dios, y les mando un fuerte abrazo acá desde la Argentina, que es una banda argentina. En este tema hace mención a una gestión pasada, ya olvidada por los argentinos, por mí, por cierto, por mí olvidada, una nefasta gestión que tuvo el presidente Menem con su ministro de Economía, Cavallo. Este es un tema que a mí me gusta, la Bersuit Vergarabat, muy duro, fue censurado en su momento. Yo se los paso completito. Se llama Señor Cobranza. Chorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil. Son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito, y como sangra, y no es el culo, sino el que sangre se retorce, ese gran culo de este mundo. Dios seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pasados. precipita todo narco, todo narco, todo narco traficante te transmite por cadenas, sos el caos, paranoiquea, te persigues si sos puto, te persigues si sos pobre, te persigues si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los mites, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino. Latino. Tienen el poder y lo van a perder. Hagan bien las cosas, muchachos. Perfecto el grabar. Señor Cobranza, y ya nos metimos en un mundo lleno de ravioles ricota. Hablando de ravioles ricota, qué rico. Llega Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Hizo hace ya menos de un mes o más o menos un mes atrás el Indio Solari en Olavarría. Lástima los incidentes, pero bueno, en un espectáculo donde va tanta, pero tanta gente, y la gente que organiza estos eventos no tiene bien organizado el tema de la seguridad por una cuestión de dinero, de ahorrarse unos mangos, como todo empresario, siempre la quieren para ellos. Bueno, pero el recital fue excelente, bastante gente. Y la verdad, muy contento. Yo tuve la suerte de verlo por YouTube. Lo subí en mi canal de YouTube, que aprovecho para invitarlos. YouTube, el canal de Guillermo Aldao, se llama Guillermo Aldao, justamente. Donde vas a encontrar películas, música de todos los géneros. Y también estoy poniendo ficciones. Estoy poniendo... Podés ver este... Quiero Vivir a Tu Lado. El programa va de... Termina el programa... Y a la media hora, 45 minutos, ya lo tenés subido en mi canal de YouTube ese capítulo. Quiero Vivir a Tu Lado, canal 13. Mexecir, canal 13. Y próximamente voy a tener en mi canal la novela nueva que arranca ahora o que ya arrancó. Según cuando me escuches, porque depende, yo hago este programa y lo voy pasando. Y el día que me escuches, la novela nueva de Telefe. Llegó el momento de los saludos al Club de Barbas. Juan Carlos Gómez, de Capital Federal, dice: hola Guille, un gusto haberte encontrado por la red. Me encanta la radio, me encanta la música. Un recuerdo grande a tu padre, que me hacía acompañar durante toda la mañana en Radio Rivadavia. No, gracias a vos, Juan Carlos. Marisol Gómez, desde Rosario. Te estamos escuchando en casa. Nos gusta el rock nacional. Nos gustan tus comentarios. Y esperamos más música en español. Gracias. Sí, cómo no. Vamos a tener música de todo tipo. Juan Carlos Cobian, perdón, desde Chubut, nos está escuchando desde Chubut. Dice: hola Aldao, Guillermo, ¿cómo estás? Te estamos escuchando acá desde Chubut, desde la aplicación, nuestro celu, y se escucha bárbaro la transmisión. Felicitaciones, y te seguiremos escuchando y mandándote mensajes. Gracias, amigos de Chubut. Bienvenidos a mi Club de Barbas. El último de esta tanda, que me lo envían al 1133-235708. Marisol Fernández, de Caballito. Hola Guille, acá estoy con mi hijo escuchando, y estamos locos, escuchando a Los Redondos de Ricota. Te mando un beso grande, y que sigan los éxitos. Y el recuerdo siempre de tu padre, que nos animaba y nos despertaba todas las mañanas, hace años. Gracias Marisol, un beso para vos, un abrazo para tu hijo. Y sí, Club de Barbas, música de todos los estilos. Lo que está sonando ahora, música para pastillas, Los Redonditos de Ricota. De programa, uy, cómo pasa la hora, Bueno, todavía falta mucho, queda un rato todavía, un rato largo de música, de palabras. Por ahora, sigue la música en el Club de Barbas. Los Redonditos de Ricota. Para todos los que quieran guardarse este programa o a los colegas que quieran descargar este programa para pasarlos en sus respectivas radios, están completamente autorizados por mí, que soy el único que tiene los derechos de emisión de este programa. Lo voy a subir a Inbox, y cuando esté ya listo para descargar, lo voy a anunciar en mis redes sociales. Para todos y todas, diría la señora, a la cual yo no comparto absolutamente nada, pero bueno, ya hablé de política. Mejor, canta, indio, canta. We'll be right back.

Así pasó Andrés Calamaro en el Club de Barba Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué andan haciendo? Pueden llamarme, pueden comentarme algo. Al 11 33 23 5708. O mis redes sociales, Facebook, Guillermo Aldao, Twitter, Radio Club Barbas. Pueden dejarme su mensaje, me pueden llamar con mensaje de voz y charlamos al aire, saludas a tu familiar, a tus amigos, lo que vos quieras. Esto es Club de Barbas y estoy todos los días, de lunes a lunes. Y bueno, llegó el momento de hablar de algo que a mí me gusta, que me apasiona, que conozco muy bien, que son las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué sirven las redes sociales? Las redes sociales son una gran herramienta de comunicación, principalmente hacer que tu mini empresa, tu proyecto, si sabes usar la herramienta de las redes, es potentísima. Vamos a hablar primeramente de lo que más me atrae y donde más estoy metido, que es el Facebook. El Facebook tiene sus pros y sus contras. Se han escuchado muchas cosas a favor, en contra, de que los datos, tus datos, tus fotos, las tiene una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que patatín, que patatán, en fin. Todas esas cosas no le doy bolilla porque como yo soy medio público y lo que hago es radio para todo el mundo, o sea que a mí, que se me nombre, que se me escrache en una foto, no me molesta. Pero hay gente que sí. Por eso, una de las grandes herramientas que tiene el Facebook, que pocos la saben usar porque no se meten, hay que meterse en los programas, ya sea en Facebook, en cualquier programa que bajás, hay que leer tutoriales, hay que meterse para conocerlos. El Facebook tiene la herramienta que se llama configuración, del cual desde ahí podemos permitir quiénes leen nuestros mensajes, quiénes postean en nuestro muro, si nos pueden etiquetar directamente o necesitan una autorización previa. Yo, en el caso personal mío, todas mis cuentas Facebook, nadie me puede etiquetar directamente. Me etiquetan y me avisa Facebook y yo la veo. Si me gusta, la autorizo. Si no, no la pruebo. Es una forma de tener privacidad. Después, en la cuenta principal mía, que ya está al tope con 5.000 amigos, muchas gracias a todos, solamente publico yo en mi muro. No publica más nadie. ¿Y por qué hago esto? No por mala onda, sino porque una vez que tenía abierto las publicaciones que me hacía cualquiera, me empezaron a subir posteos que no me asustan, pero tengo a mi hija, tengo gente que aprecio, y posteos pornográficos no es mi estilo, la verdad. Entonces tuve que optar, lamentablemente, por bloquear el posteo público y solamente posteo yo. Es una forma de cuidar mi muro, de respetarme a mí mismo y respetar a los demás. Solamente publico yo. Y las etiquetas las autorizo yo. O sea que el otro día justamente estaba posteando en el muro del Fake, que hay una radio colega de Mar del Plata, no la quiero nombrar por una cuestión de ética, de que empezó a etiquetarme toda su programación en mi muro. Y yo, obviamente, no autoricé ninguna etiqueta, posteé lo siguiente. Aclaro para todas aquellas radios colegas que quieren etiquetar, que me etiquetan, perdón, con su programación, que no va a ser permitido sin previo conversación conmigo. Fui más directo. Si ustedes quieren publicar tu programación en mis redes sociales, que son 4 cuentas Facebook, 2 cuentas Twitter, y hacen un total de 14.000 seguidores, tienen que pagar, muchachos. Bueno, a partir que dije eso, se ve que esa radio de Mar del Plata se sintió tocada porque no me etiquetó más. Yo no tengo problema de que me etiqueten. Pero si vos me escribís antes, che, Guillermo, mira, yo tengo una entidad de bien benéfico, tengo esto. Si es bien benéfico, yo averiguo que es bien benéfico, sí, con todo gusto. Te voy a permitir que etiquetes y aparte te voy a ayudar yo dándole publicidad a mi radio. O Guille, mirá, tengo una radio, tengo un programa, me gustaría ver si me das un poquito de manija. Bueno, yo te diría que sí, pero tendría que escuchar el programa, porque si el programa lo escucho y hay publicidad, o sea, vos te estás generando una entrada de dinero, entonces, si es así, tenés que pagar un derecho mínimo para que yo te dé promo. Pero bueno, mi radio está abierta, por eso mi radio no cobra espacios como cobran las demás. No, yo soy amigo de fulano, no, mentira. Justamente le decía a un amigo mío, vos no sos amigo de esa persona. Porque vos, cuando no pudiste pagarle el espacio, quedaste afuera de la radio, no te bancó. O sea, si vos no pagás el espacio, por más que te haga un descuento, pagues lo que pagues. Si no pagás, no estás en el aire. Entonces, esas radios son comerciales. Por eso yo siempre digo, y molesta, que la diferencia entre ellos que tienen conmigo es la siguiente: ellos hacen radio porque viven de eso, necesitan la plata para vivir todos los días. Yo hago radio porque me gusta del alma. Yo tuve una muy buena época mía donde laburé en la radio número uno del país, donde ganaba muy buena plata y la disfruté y me dio muchísimas cosas. Hoy mi radio no me deja un solo peso. Ofrezco espacios gratis, difusión gratis de material discográfico a bandas under. Tiene unos micrófonos abiertos para llamarme vía Skype o vía Facebook para charlar, para hablar de política, hablar de lo que sea. Mientras se respete al oyente, está todo permitido. Después hay otro tema en el Facebook. Está la gente que el Facebook es una gran herramienta para la gente que está sola. Hay mucha gente solitaria, hay mucha gente sola que tiene un monitor. Bueno, se mete horas durante el día para conocer gente, para charlar, para hacerse ver, para decir acá estoy. Y hay otra gente que le gusta hacer figuretti. Y también he posteado algo que no ha gustado, pero bueno, yo soy así, yo digo lo que siento frente al micrófono. Hay mucha gente que cuando yo posteo algo de la radio, pues yo posteo mucho de mi radio, cuando cambio el ritmo de la música, ahora viene Fulano de Tal, ahora viene Mengano de Tal, ahora viene el Club del Terror, llega, por ejemplo, Daniel Wilson de Mar del Plata, llega la música de tango, en fin, hay mucha gente que le pone me gusta a esas publicaciones. Y yo soy positivamente, porque yo tengo un control en el streaming de mi radio, de la gente que entra. No la identidad, sino la cantidad, 1, 2, 3, 4, 5 y del país que entra. Y no entra ninguno de los que pone me gusta, ninguno. Entonces yo un día posteé, por favor, le voy a pedir que no pongan me gusta. Acá están martillando acá el vecino, si escuchan algún ruido. No le pongan me gusta a las publicaciones de mi radio. Por favor, y con todo respeto, no seamos hipócritas, no sean hipócritas. Y si no escuchás el Club de Barbas, que no tenés la obligación de escucharla, es una radio libre, por internet hay millones de radio, hay millones de propuestas diferentes. No le pongas me gusta si no escuchas Club de Barbas. Bueno, duró horas, porque me siguen poniendo me gusta en mi muro. La mayoría son mujeres. Y estoy seguro que esas mujeres, no estoy seguro, estoy casi seguro, salvo una, jamás ha entrado a escuchar mi radio. Yo soy la gente que escucha mi radio, yo soy la gente que ha escuchado y que ya no lo escucha más. Bueno, tiene todo su derecho de entrar y salir las veces que quiera, no hay ningún problema. Yo tenía gente fija en Rosario, por ejemplo, que la voy a nombrar, Santa Banucci, dejó de escucharme, está bien, no hay ningún problema. Después tenía otra persona fija en San Miguel del Monte, la voy a nombrar, Zulma Arnold. Bueno, con Zulma Arnold tuve algo más que una amistad. Se perdió todo eso y bueno, por consecuencia, dejamos de vernos, dejamos de hablarnos y dejó de escucharme. Me parece fantástico. La gente va y viene. Y lo que yo siempre digo, esos que se jactan, si no sos una radio grande, Aspen, Mitre, Rivadavia, Continental, la gente que entra a a internet. No entra a escuchar una radio online. La gente entra a distenderse, a olvidarse de sus problemas diarios, de su rutina laboral. Entra a su Facebook, a revisar sus mails. Entra a jugar, a conversar con los amigos. Pero es muy difícil tener gente todo el día. Yo hay mucho tiempo de mis horas de transmisión que son... Ahora he cortado. Ahora arranco a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y después arranco tipo 8 o 9 de la noche. Y no tengo gente durante todo ese horario. Por momento entran 2, 5, 10, 15, van, vienen según lo que tengan el aire, los que les gusta. Por eso el que tenga una radio parecida a la mía, o como la mía, y dice, no, a mí me escucha tanta gente. No, mentira, mentira. Yo solo puedo asegurar que yo soy del paro y conozco bien. Te pueden escuchar, pero hay mucha gente que miente. Pero bueno, la diferencia entre ellos es que ellos hacen radio por necesidad económica. Yo hago radio porque me llena el alma. Es una diferencia abismal, que no hay dinero que lo pague. Yo tuve la suerte de vivir muy bien en su momento cuando fui productor del Club de Barbas, Alrededor de Rivadavia. Ganaba muy bien, era joven, era soltero. Me la gasté toda, pero no me privé de nada. En fin. Después pasamos al Twitter. El Twitter es una red social donde la usa mucho el medio artístico, porque le gusta tirarse, postear o tirarse palos. Más de 144 caracteres no te permite el Twitter. Pero a mí Twitter mucho no me llama. Igual, yo tengo dos Twitter. Uno que es @guille_aldau y el otro el Twitter de la radio, que es Radio Club Barbas. Simplemente para difundir lo que hago en mi radio. Yo lo que hago para no estar permanentemente yendo y viniendo en las dos redes sociales, yo tengo mi Facebook asociado al Twitter. O sea, lo que yo posteo en Facebook sale automáticamente en Twitter. Eso me ayuda muchísimo. Y el Twitter es hay otra clase de gente. Hay mucha gente del espectáculo, hay muchos músicos, hay muchas compañías discográficas. Están casi todos los medios periodísticos del país y fuera del país. El ambiente artístico está casi todo. El que no tiene Twitter es porque realmente no le gustan las redes sociales. En fin, las redes sociales es un mundo en el cual vos entrás y si sabés pilotear esa gran nave y ese poder que te da una red social, podés pasarla bien o si no, podés pasarla muy mal. Bueno, quería conversarles un poco lo que para mí significa una red social, lo que para mí es una amistad virtual. Para mí la amistad virtual no existe, yo no creo en la amistad virtual. Yo puedo hablar con una persona durante un tiempo, va, pero si esa persona yo no tengo el gusto de conocerla, tomar un café, no pido otra cosa, sea hombre o mujer. ¿De qué amistad me están hablando, muchachos? Amistad virtual no, lo virtual es virtual. Y vos no sabés si estás hablando con, por ejemplo, con José Pérez o con Guillermina López, no sabes. Pero bueno, eso es lo que para mí son las redes sociales. Te sigo haciendo compañía. Ahora llega Charly García. Con este fondo de Charly García me voy despidiendo. 10 minutos, llegamos a las 2 horas del programa. Más de eso me parece que sería aburrirme yo y aburrirlos a ustedes. Les dejo los últimos 10 minutos con la música del Club de Barbas. Pero antes de eso, vamos a escuchar a las empresas que confían en el Club de Barbas hace 30 días. Y gracias a César Leiva, un locutor profesional que me ha regalado esta grabación

insoportablemente cruel. Va a ser insoportablemente cruel. Club de Barbas, radio homenaje y dedicada a su creador, Rubén Aldao. Idea y producción general, Guillermo Aldao. Un nuevo día es un misterio al despertar y comenzar esta aventura de vivir. Un nuevo día sin rencores, sin enojos, con fantasías que iluminarán tus ojos. Yo te invito a vivir y soñar en un mundo de paz y de amor. Hoy será un día especial, con el alma vestida de estreno. Hoy todo parece ideal y todo es más limpio y más bueno. Yo te invito a vivir y soñar en un mundo de paz y de amor. Vamos juntos los dos a lograr que no vuelva a existir el dolor. Un nuevo día, atrás quedó el ayer, con la alegría de este amanecer. Un nuevo día sin saber de fracasos, tu vida y la mía vienen juntas del brazo. Yo te invito a vivir y soñar en un mundo de paz y de amor. Hoy será un día especial, con el alma vestida de estreno. Hoy todo parece ideal y todo es más limpio y más bueno. Yo te invito a vivir y soñar en un mundo de paz y de amor. Vamos juntos los dos a lograr que no vuelva a existir el dolor. Hoy será especial, con el alma vestida de estrella.